Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 34 al 36. La vigilancia. Guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida. Y venga aquel día de improviso sobre vosotros y como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Estad en vela, pues, orando en todo tiempo, para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La vigilancia. Aligera tu corazón del dolor que no es necesario, del dolor que se padece por las consecuencias del libertinaje, por la resaca y las malas obras hechas por la embriaguez, y por las preocupaciones de la vida, esas de las que Dios no puede librarte por no estar tú viviendo en su gracia, en la gracia de Dios, que es en orden a tu fe, en orden según tu vida ordenada por esa fe que obra en consecuencia y que, si de algo necesitas en la vida, se lo pidas a Dios y Dios proveerá en su tiempo y a su tiempo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.